La Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña insertó hace poco en la página web de Internet el texto completo de la obra del mariscal Kim Jong-un. Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il.